las barriadas del cielo, tocándose encuentra Arsenio, que está brindando sus sones a los angelitos buenos. Por las barriadas del cielo, junto va Berni Moré, en unión a Chano Pozo, siempre tocando un bembé. En las barriadas del cielo, ahora todo es alegría, que se refleja en la tierra a través del rico son, que es la esencia espiritual de Arsenio Morey de Pozo, que nos envían gloriosos sus saludos celestiales. Que es la esencia espiritual de Arsenio Morey de Pozo, que nos envían gloriosos sus saludos celestiales. Dios los tenga en la gloria.